Bueno, Fernando Castillo está charlando con nosotros. Hoy ha obtenido un premio importante porque tenés un tercer mejor ternero. Vaquillona menor. En Palermo no es poca cosa. No, la verdad, Hugo, bueno, todo buenas tardes. No es poca cosa. En sí, la vaquillona le faltaba unos kilitos para estar bien para la competencia, que nos quedó, capaz hubiera estado un poquito más adelante, pero bueno, estamos muy contentos. Juan Emilio la entró y la presentó muy bien. La fotografiamos. Así que bueno, seguía muy linda la pista, estaba linda. Vos decís que le faltaban unos kilos, ¿escuchaste lo que dijo el jurado al final? Sí, después castigó, o sea, un poco lo que dice, el exceso de preparación, sí lo escuché. Pero, estuvo acá, vos la veías chica, la quisieron al lado del otro, le sacaban 100 kilos, viste, o sea, estaba un poco más chica. Lo que pasa es que es muy difícil competir, ¿no? Y saber cuál es la medida justa de cada animal. Y, viste, si uno viene a Palermo, tenés que traer animales grandes, y después allá en el campo no los vendés esos animales grandes. Entonces, Una cosa es la competencia y otra cosa lo que uno quiere vender, el show. Pero bueno, ahí estamos, carrera, Hugo. Y ahora, queda mi crédito. Y nos queda el crédito para mañana. El gordito, para mañana tarde. Así que a la tarde va a estar como a las 3:30, como 2 años mayor. Está muy lindo, la verdad que la gente lo ve y le gusta mucho. Bueno, ¿qué te parece, jurado Fernando? Bien, yo lo veo bien, un jurado que sabe, tiene mucha experiencia. Yo creo que no le alcanza a lucirse porque le faltan animales en las pistas, yo creo que tendría que haber más animales. Eso lo reconoció en una nota que hicimos él también. Sí, y es un jurado que sabe mucho, o sea, no va a camisetear, o sea, se lo va a dar al animal. Claro. Bueno, y al resto de la hacienda todavía sin ningún problema. Sí, sin ningún problema, están todos los animales perfectos. ¿Cómo lo ves a Palermo? Muy bueno, muy bien. O sea, muchísima gente preguntando por los toros, interés, o sea, con otro ánimo que distinto el año pasado. ¿Lo sacás a la venta? Sí, vamos. ¿Todos? La hembra no, la hembra vuelve al campo. Los machos sí. Todo se queda con las hembras, ¿no? Hembras no vendemos nada. La fábrica. Y tienen razón, porque es la fábrica de hacer ternero. Y sí, Hugo, y está cada vez más difícil conseguir vientres y buenos vientres, ¿no? Claro. Generalmente uno trae lo mejor, así que no podemos venderlo. O sea, eso tiene que quedar en la cabaña. Bueno, felicitaciones nuevamente y nos seguiremos viendo. Supongo que me va a convidar con unos mates. Mañana te convido, después de la cura y festejamos un ratito. ¿Sí? Después de la cura. Sí, después de la cura. Bueno, gracias a vos. Hasta mañana. Gracias.